Marcel Arbea Damián, con la conferencia Educación Popular. Bienvenido, doctor. Muy buenos días, maestras y maestros. Muchas felicidades, es un gusto para mí compartir con ustedes la experiencia que hemos tenido en la organización magisterial en el estado de Oaxaca. Me siento muy orgulloso de ser ministro de la Escuela Normal Superior Federal de Oaxaca y vengo muy unido a compartir con todas y todos ustedes la experiencia de lucha que hemos tenido allí. Me voy a sentar porque es como están los temas. Gracias. Se me invitó para disertar sobre la educación popular. ¿Qué queremos decir? ¿A qué nos referimos? ¿Cuál es la sustancia que anima la educación popular? ¿En qué es diferente a otros enfoques y modelos educativos? Justamente sobre estos aspectos pienso hablar. Mi participación intentaré ser breve, aun cuando el tema es muy complejo. Lo hago por varias razones. En primera, por la marcha que para ustedes ha representado un desgaste. Lo hago también bajo la idea de que no estamos festejando, como bien lo decía la consigna, sino que estamos luchando y que estamos protestando en contra de las políticas del gobierno y particularmente del Gastar Gordillo. Gracias, profe. Cuando hablamos de educación en México, siempre nos referimos a una inmanente contradicción que de algún modo empantana nuestra manera de pensar y obviamente hace inacertadas nuestras respuestas y nuestras acciones. Se nos dice que existe una contradicción fundamental y esencial en la educación en México, en el servicio del ofrecimiento educativo. Que hay una contradicción entre la escuela pública y la escuela privada. Eso se nos ha dicho desde siempre. Pero si observamos, nos daremos cuenta que la contradicción entre escuela pública y escuela privada es formal, no es antagónica, es formal. ¿Por qué digo esto? Porque la escuela privada, la escuela de la iniciativa privada, forma los cuadros de mando. Y la escuela pública forma los cuadros de servidumbre. Si yo analizo a partir de esta relación contradictoria formal, me voy a percatar que la educación que se ofrece en México justamente viene a reforzar y a reproducir el sistema de opresión que nos condiciona. Entonces no hay una contradicción esencial, no hay una contradicción antagónica entre la escuela pública y la escuela privada. Ambos son abortos del mismo engendro del capital. Nosotros que tenemos un Estado educador y aún la iniciativa privada, que vale decirlo, está privada de toda iniciativa, le tiene que rendir cuentas al Estado. Para que la iniciativa privada pueda ofrecer el servicio educativo tiene que estar certificado por el Estado. Entonces, de cualquier manera, la educación que ofrece la iniciativa privada es educación de Estado. Lo dicho, toda la educación en México es educación de Estado. Entonces, no podemos decir que existe una contradicción antagónica, una contradicción esencial entre la educación pública y la educación privada. Por el contrario, vemos que se complementan, que se influyen mutuamente. Lo repito, la iniciativa privada va a formar a su propia élite. Y las maestras y maestros del pueblo vamos a formar los cuadros de servidumbre. Esa es la triste historia de la educación en nuestro país. Pero si toda la educación, constitucionalmente hablando, es una educación de Estado, y si el Estado permite a la iniciativa privada ofrecer el servicio educativo, y no solo a la iniciativa privada, también se lo concede a la Iglesia y al Ejército, pero curiosamente no se lo concede al pueblo. El pueblo es el que va a ser educado por el padre educador llamado Estado. No importa si es iniciativa privada, no importa si son militares o religiosos. De cualquier manera se están formando en grupos de élite. ¿Para qué? Para reprimir al pueblo, para controlar. controlar al pueblo, para dominar al pueblo. Entonces observamos que la verdadera contradicción antagónica en el modelo educativo no es entre educación pública y educación privada, sino entre educación de Estado y educación popular. Entre el Estado como entidad y categoría política, jurídica, represiva, y el pueblo como cultura, como expresión, como vitalidad, como creatividad. La madre cultura pueblo entonces se va a enfrentar al padre Estado educador. Los resultados los conocemos. Yo tuve la oportunidad de hablar con el Magisterio Democrático de Puebla antes de la represión y anticipé que era necesaria la vigilancia porque nos iban a reprimir. Y después de la experiencia que habíamos tenido en Oaxaca, fue muy fácil hacerlo en Puebla. Hay muy poca respuesta de todas las secciones. Por eso es muy loable que el día de hoy nos manifestemos en protesta. Supongo que los otros maestros, las otras maestras, las vendidas, las que no pueden sonreír, están desayunando y me parece que pagaron un boleto por ello. Aquí solo la voluntad nos convoca, solo la convicción de que estamos en lo correcto. Popular, el ser humano es un ser inconcluso, inacabado, indeterminado. Y eso es lo que la educación popular considera al ser humano inconcluso, es que puede educar. Justamente porque somos inconclusos, nos podemos seguir educando para ser cada vez más y mejores seres humanos. En Oaxaca decimos más y mejor. Y mucha gente se ríe cuando decimos en Oaxaca más y mejor. Pero más mejor es una palabra del pueblo. El pueblo la construyó y no está equivocada. Más, ser más es cuantitativo, es crecer en peso, en volumen, en talla. Ser mejor es cualitativo. Yo crezco y me desarrollo en calidad. Ser mejor es desarrollo, ser más es crecimiento. No se oponen, en realidad se complementan. Por eso en Oaxaca decimos más mejor. Y la educación popular es una educación más mejor. Y los seres humanos que se educan bajo el amparo de la educación popular son seres humanos más mejores, en bien propio y en bien ajeno. Y justamente en eso consiste la educación. Para la educación popular, el ofrecimiento educativo se comprende como una relación. No es una transferencia, no es una exportación de saberes legitimados por el Estado. Es una creación de saberes, es una creación de conocimientos. Observen ustedes qué tan inadecuado es el procedimiento pedagógico por competencias. Díganme quién de aquí, que sea madre o padre, desea que la escuela le enseñe a que su hijo sea competente. ¿Competente para qué? ¿A quién va a servir esa competencia si no al capital que nos explota? La educación debe promover y alentar el desarrollo integral, armónico, pleno, potencial, trascendente del ser humano. Justamente la educación popular lo que busca es el desarrollo del ser humano. No reduce al ser humano y a su educación a un sistema de competencias. No queremos hijos competentes, queremos hijos libres, plenos, dignos, creativos, y eso no nos los va a dar un sistema educativo que funcione por medio de competencias. Concebimos a la educación popular como una relación humana para el desarrollo humano del ser. Justamente pretendemos desarrollar al ser humano hasta el máximo de todas sus potencialidades, hasta que se logre el nivel ejecutivo autónomo. Finalmente es la autonomía lo que garantiza el ejercicio práctico del aprendizaje. Ustedes solo pueden saber que yo leo si me ven leer. decir, el aprendizaje siempre se desarrolla prácticamente, siempre es ejecutivo. ¿De qué me sirve a mí saber tantas cosas que no me benefician en la vida? ¿De qué me sirve a mí ser educado, con comillas, tamaño catedral, por un sistema que me despoja de mi identidad, de mi cultura, de mi historia? Voy a hacer un análisis de un contenido educativo de historia en primaria. Esto le sucedió a mi hija Yuli. En algún momento me dice mi hija Yuli: papá, ¿me tomas la lección? Con gusto. Era de historia de México, de la época de la conquista. Y entonces le pregunto a Yuli, tomándole la lección, ¿qué sucedía cuando los aztecas acercaron a Cortés y Cortés salió huyendo del ataque de los aztecas? ¿Qué pasó? Y me dice, sonriendo, fue una noche triste. Y le digo, ¿fue una noche triste? ¿Sí, esa noche ganamos? ¿O qué, cuando ganamos nos ponemos triste? Me dice, sí, papá, parece que está mal, debería de ser la noche alegre. Lo correcto, es la noche feliz, es la noche alegre, esa noche ganamos, es la noche triste. Y entonces que me dice algo muy interesante, mi hija, que me dice, ok, papá, es la noche triste, pero yo voy a poner en el examen, perdón, es la noche alegre, pero yo voy en el examen, voy a poner la noche triste, porque si no la maestra me lo va a poner mal, porque el libro dice la noche triste. Y entonces yo le dije a Julio, tú pon la noche alegre, la noche feliz, la noche de la libertad. Y si te la pone mal, yo iré a hablar con tu maestra. Y llegó Julio del examen y me dice, papá, me la puso mal. Y entonces yo fui a hablar con su maestra. Y me asombró, porque yo supuse que era castellano, de Andalucía o de alguna parte de España, donde pudiera enseñarle a sus alumnas y alumnos que la noche que ganamos es la noche triste. Y lo fui a reclamar a la maestra y la maestra no cayó en asombro, hasta que finalmente, como decimos, le cayó el 20 y yo vi que una luz le alumbró los ojos. Se dio cuenta de la enajenación que estaba transfiriendo. Porque justamente esta imaginación se transfiere de un maestro domesticador a un alumno o a un alumno que no quiere ser domesticado. Entendemos la educación popular como una relación pedagógica, una relación cara a cara, rostro a rostro. La educación la entendemos como una relación entre personas que interrelacionan su percepción del mundo, su identidad, su conciencia, su historia. No se encuentra un sujeto y un objeto, son dos seres humanos que se relacionan para desarrollarse entre sí, armónicamente, integralmente, plenamente, con mucho amor, con mucha libertad, con mucha justicia y con mucha dignidad. Además de una relación pedagógica por necesidad, la educación popular es una relación política. Quien profesa la educación popular sabe que el acto educativo es un acto político, que está en juego el poder, y que en toda práctica de poder humano hay dominio, hay control y hay resistencia. A las alumnas y alumnos les conviene ser sometidos, pero con todo se resisten. Ustedes mismos, maestros democráticos de Puebla, ustedes son la resistencia. Ustedes son la vanguardia, quienes abanderan la educación digna, la educación justa, la educación libre, la educación que merece nuestro pueblo. Cuando digo pueblo, no me refiero a una abstracción. El pueblo no es una entelequia, no es un abstracto, no es una realidad concreta. El pueblo somos ustedes y yo. Somos personas de sangre y carne, que sufrimos, que lloramos, que anhelamos. Nos dicen que el pueblo es una abstracción, que no existimos, que somos minorías, pero en realidad somos la mayoría. ¿Quién de aquí no es pueblo? Levante la mano, ¿quién de aquí no es pueblo? Todos somos pueblo y todos merecemos nuestra propia educación. si el Estado concede el derecho a la Iglesia a educar, si el Estado concede a la iniciativa privada educar, si el Estado le concede al ejército, que siempre ha sido represivo, si esta institución malófica le permite educar, ¿por qué al pueblo no le permite autoeducarse? ¿Por qué nos consideran menores de edad, discapacitados intelectuales, invisibles, cuando toda la producción popular es del pueblo? ¿Cómo es posible, por ejemplo, en Oaxaca, que la región con mayor diversidad cultural en el mundo, el nivel educativo sea el peor de México? ¿Cómo un estado que tiene tanta cultura como Oaxaca tiene la peor educación? Porque las maestras y maestros se resisten a ser sobornados por el Esther Gordillo, por Felipe Calderón. Hay dignidad en el magisterio, hay raza en el magisterio y hay espíritu en el magisterio democrático. Además de relación humana y de relación política y de relación pedagógica, la educación es una relación cultural. Nos relacionamos culturalmente y debemos de considerar que la diversidad cultural nos viene bien, porque México es un país pluricultural. Podemos suponer que la riqueza cultural de México es equiparable a la diversidad biológica. Y nosotros sabemos que un ecosistema es más rico en la medida en que tenga mayor diversidad biológica. Una sociedad es más rica en la medida que tenga mayor diversidad cultural. Necesitamos la unidad en la diversidad cultural. La unidad sale de nuestras semejanzas, no de nuestras diferencias. La educación popular no se fundamenta en valores. Quienes profesamos la educación popular nos hemos venido dando cuenta que toda esta teoría de valores que nos quiere imponer el Estado es ideología pura, que los valores son muy relativos, que lo que hoy es verdad, mañana es mentira. Por ejemplo, supongamos un estado de gravidez en una mujer está embarazada, vive en el Distrito Federal. Y un día antes de que el Congreso del Estado despenalizara el aborto, si esa mujer en estado de gravidez abortara, sería homicida, sería filicida. Un día después de la ley, ya no lo es. Pero el acto sigue siendo el mismo. Se provocó un aborto y se suprimió la vida de un ser. Antes de la firma de la ley que despenaliza el aborto, es un homicidio. Un día después ya no lo es. Esa es la relatividad de los valores que nos quieren imponer. Al más puro correctamente. Por eso en la educación popular no nos fijamos en los valores, conocemos su relatividad. Lo que hacemos de esos valores son principios. Quien es un educador o educador popular se mueve por principios, su espíritu se dinamiza por principios. Y el primer principio de la educación popular es la vida. Quien se precie de ser educadora y educador popular debe de defender, preservar, cultivar, animar, recrear a toda costa y contra todo la vida. La vida digna, la vida plena, la vida humana. Nos importa también como principio respetar la dignidad y la libertad de nuestro alumnado. Parece increíble que la institución de Estado que más demandas tenga en contra de los derechos humanos sea la escuela. ¿Qué clase de institución estamos creando? Es un centro de violación de derechos humanos. ¿Por qué revisamos las mochilas de nuestras niñas y niños violando su derecho a la intimidad? ¿Por qué tratamos a nuestras niñas y niños como si fueran presuntos narcotraficantes, potenciales homicidas? En lugar de estar revisando los contenidos de las mochilas, deberíamos de estar revisando los contenidos de los programas televisivos que tanta violencia ofrecen. Una niña, un niño tiene dignidad. No tiene por qué ser sometido. No tiene por qué ser esculcado, tratado como un presunto. tipo delincuente, qué clase de ciudadanía, qué clase de democracia vamos a hacer en este país. ¿Cómo vamos a constituir la ciudadanía que queremos si todo el sistema todo el sistema educativo nacional es profundamente antidemocrático? No es posible que después de 200 años de independencia, el estar Gordillo apele a un título vitalicio. Vitalicio, maestras, maestros, es vitalicio. Esa es una ofensa a nuestra dignidad como maestras y como maestros del pueblo. Después de 200 años de libertad, después de 200 años de independencia, una desquiciada mental se proclama líder vitalicio del magisterio de México. Es vergonzoso para quienes tenemos dignidad. Ciertamente hay muchas maestras y maestros que prefieren callarse, doblarse, venderse, prostituirse, pero quienes aún podemos sonreír, quienes aún conservamos la dignidad, lo debemos siempre de obtener. La educación popular, como principio, reconoce la vigencia histórica del pueblo, las producciones culturales del pueblo. No hacemos educación a espaldas del pueblo, hacemos la educación con el pueblo y desde el pueblo y para el pueblo. No tenemos por qué negarnos. Nosotros somos pueblo. ¿Saben quién no es pueblo? Carlos Slim. Carlos Slim no es pueblo. Si le preguntamos a Carlos Slim, ¿tú eres pueblo, Carlos Slim? Y él nos va a decir, no, por supuesto que no. Yo no soy chusma. Yo no soy masa, yo no soy plebe, yo soy aristocracia. Pero yo lo que me percato es que en un país donde hay 60 millones de compatriotas en extrema pobreza, tenemos al hombre más rico del mundo y el más rico en la historia de la humanidad. Porque nunca como ahora se ha concentrado tanto capital en una sola persona. El que más se le aproximaba era Bill Gates, pero Bill Gates produce y vende al mundo. Carlos Slim no produce, nos impone un servicio a un solo país y tenemos al hombre más rico del mundo y de la historia de la humanidad. Todo México es territorio Slim. Real. Es real. Y cada quien tiene su numerito. ¿Quién de aquí no tiene un teléfono celular? ¿Quién de aquí no es contribuyente de Slim? Yo soy el 95132, ustedes tendrán cada quien su número de contribuyente para el hombre más rico en la historia de la humanidad, en un país que tiene 60 millones de compatriotas que no ganan un dólar al día. Esa es la injusticia, esa es la opresión que nos denigra. Entendemos en educación popular que es principal el aprendizaje sobre la enseñanza. La consecuencia, el centro de interés educativo no es el docente, es la alumna y el alumno. Entendemos como principio en educación popular que el ofrecimiento educativo es un acto ético, crítico y autocrítico. ¿Por qué es necesario que sea autocrítico antes que crítico? Porque yo no tengo derecho a criticar si no he superado el examen de la autocrítica. Como decía el maestro de la educación popular, el maestro del pueblo, yo no puedo ver la paja en el ojo ajeno si una viga cubre el propio. Para que yo pueda verdaderamente criticar, debo de haber pasado el examen de la autocrítica. La educación popular como principio se mandata promover a toda costa la concientización. Necesitamos desarrollar nuestros niveles de conciencia y eso solo se logra existencializando nuestra práctica educativa. Quiero decir, no verla como un oficio, sino como una actividad humana. Porque antes que docentes, antes que maestras y maestros, antes que educadoras y educadores, somos seres humanos. Somos personas que nos relacionamos con otras personas que tienen la misma dignidad y la misma libertad que yo. El día lunes 30. Finalmente, la educación popular no es posible sin esperanza de que podemos cambiar, de que un mundo mejor es posible y de que este mundo viene avanzando y viene cantando himnos de alegría. Esta educación popular no es posible tampoco sin la fe. Necesitamos tener fe de que estamos en el camino correcto, fe en mi semejante, en mi compañero, en el prójimo que es tan oprimido como yo. Y finalmente, la síntesis necesaria a todo este proceso: la educación popular no es posible sin amor. El amor reúne todo ello. La práctica educativa desde la educación popular es una práctica de amor. De amor al semejante que he hecho mi prójimo, porque yo soy responsable también de su libertad y de su dignidad. Muchas gracias, maestras. Muchas gracias, maestras.